Este es el resumen esencial sobre cómo Cornellá se transformó en una histórica factoría de hombres. Hablamos de los últimos años del franquismo, donde esta ciudad dormitorio nacida del puro caos urbanístico se convirtió literalmente en el mayor quebradero de cabeza de la dictadura. Primero, hablemos del brutal caos demográfico. Imagínate, entre los años 50 y 70, la población se multiplicó por 10, rozando los 95.000 habitantes. Así nació la ciudad satélite de San Ildefonso, un pelotazo inmobiliario salvaje sin colegios ni ambulatorios, dejando a 11.000 críos sin escolarizar en el 65. Vamos a ver, ¿cómo no iba a ser esto una olla a presión a punto de reventar? Segundo, esa tensión estalló, convirtiendo la ciudad en el epicentro absoluto de la resistencia obrera con huelgas masivas en fábricas como Siemens o Pirelli. Fue tan bestia que un general franquista llegó a soltar que España tenía solo dos grandes problemas, la ETA y Cornellá. Pero claro, este polvorín no se organizó por arte de magia, necesitaba a alguien que canalizara toda esa energía juvenil. Finalmente, la pieza clave fue el jesuita Joan García Nieto. Y ojo, porque este cura daba clases de análisis marxista en el mismísimo sótano de su iglesia. Rompiendo todos los clichés, a él no le interesaba chupar cámara, era el arquitecto en la sombra que daba un paso atrás para que los propios obreros lideraran las luchas en sus barrios. En definitiva, entre tanto humo industrial y ladrillo, el verdadero legado de Cornellá no fue ser un simple polígono, sino una auténtica factoría que forjó ciudadanos comprometidos con su país.